ザ・ダーク Ya estamos aquí de viernes. Estamos de viernes. De viernes. ¿Sí? De viernes. No, de sábado, de sábado, perdón, de sábado. De sábado, estamos de sábado. Jolín, bueno, ya no. De sábado. No estamos en sábado, ¿no? O sea, ¿a qué día estamos hoy? ¿A qué día estamos hoy? Hoy es, a ver. Bueno, hoy es 10, bueno, sí, igual. Hoy es viernes. Viernes 10 de abril. Vale, ah, sí, sí. Bien, bien, bien. 10 de abril, me cago en la leche, ¿eh? Sí. Bueno, ya sabéis que lo que estáis escuchando es Píldoras para el Apocalipsis. Independientemente de la fecha, pues sí. Es nuestra píldora número 16, ¿verdad, Beri? Verdad, vamos a empezar a guiarnos por nuestras píldoras y los números, porque con la fecha del día siempre metemos la pata, así que... Sí, porque a ver si vamos a decir que hoy es 16 de abril y la hemos liado, ¿no? Yo ya dije pues hace dos días que era martes 14 de abril, así que nada... Hoy es miércoles 16 de abril, ¿no? Por ejemplo, mira, además todos tenéis un calendario, seguro que estáis todos con el ordenador o con el móvil, ahí pone la fecha, así que bueno, igual nos podéis ayudar vosotros a nosotros. Sí, da igual, es nuestra píldora de 16 y nosotros nos vamos a guiar por el número de píldoras y ya está. Pues nada, oye, Meli, pues que vamos a empezar, ¿no? A ver qué vamos a notar hoy, ¿eh? Vamos a ver qué tal, cuéntame, pues mira, ya que has dicho que es el día, bueno, es la píldora número 16, yo quería que me contara Charlie un poquito más sobre este número. Pues venga, vamos a hablar un poquito de este número, pero así, algo un poco así brevemente para que la gente ya lo sepa, y porque la verdad es que es un número interesante, explicado. Yo no tampoco tengo mucha idea de numerología, yo tampoco. Pero nos ponemos a buscar y la verdad es que uno se sorprende. Por lo visto este número, el número 16, es un número kármico, que viene del karma y todo este tipo de cosas, y dicen que sobre todo hace referencia a cuatro entidades, ¿no? A los cuatro elementos, tierra, mar, aire y fuego, ¿no? Y que se subdividen luego en otros 16 elementos, 4 por 4, 16, exactamente. Vale. Entonces, pues bueno, pues de ahí viene que ese es un número kármico con toda esta subdivisión de elementos, los cuatro elementos básicos, y luego, bueno, dicen que tiene un número, es un número muy, pues eso, muy, muy potente a este nivel. De hecho, por ejemplo, en las culturas musulmanas, el número 16, a nivel de arquitectura, está muy, muy presente en todo. Realmente es algo que yo ni me he puesto a pensar, en contar diferentes o los arcos o o ventanas o cualquier otro tipo de cosas de arquitectura a nivel árabe, por ejemplo, en la mezquita o en las mezquitas que uno puede encontrarse aquí en España, pues no se ha puesto a contarlo. Pero por lo visto sí que utilizan mucho el número 16, porque tiene un significado mágico, espiritual y de fuerza, ¿eh? Claro, tiene sentido, porque eso que dices de hay que muchas cosas en esta vida, al igual que hay muchas cosas en la vida que se dividen en tres, ¿no? O sea, el tres también tiene ese significado mágico, ¿no? Del triadas. Hay muchas cosas que se dividen en cuatro partes, ¿no? Por ejemplo, la música, los compases de cuatro, que yo no tengo mucha idea de esto, pero entonces tiene sentido 4 por 4, 16, ¿no? Es algo dividido entre cuatro, dividido a su vez entre cuatro, ¿no? Es una forma de categorizar que se utiliza mucho. Exactamente, entonces claro, entonces nos encontramos que el 16 hace esa referencia, sobre todo con los cuatro elementos básicos que luego se subdividen, como hemos dicho, en 16 elementos. Y luego, claro, luego este número, cuando lo divides en el 1 y en el 6, por un lado el 1 nos encontramos que hace referencia a todo lo que es lo creativo. Todo lo que es lo creativo, lo artístico, y por otro lado el 6 hace referencia a, digamos, a lo más a la introspección, a la sabiduría e incluso al amor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que todo esto se mezcla y se combina y eso es lo que, pues bueno, tiene este poder mágico o de fuerza que es el 16, con lo que hemos hablado de los elementos, ¿no? Es algo muy curioso y bueno, y sobre todo también se comenta y están comentando, porque me he puesto a buscarlo, como te he dicho, y respecto al 16, da mucha influencia respecto a gente en el aspecto más de introspección, de sabiduría, de la concentración, del equilibrio y este tipo de cosas, que también está relacionado con lo artístico y lo creativo, ¿no? Sí, claro, porque el proceso creativo que tiene que tener un componente, ¿no? Un origen de estar contigo mismo, de encontrar lo que quieres expresar, ¿no? Y es una buena época también ahora mismo. O sea, hay que tener una presión aquí mortal por hacer algo, porque bueno, no es el caso, pero realmente si a alguien le apetece hacer algo creativo durante estos días y tiene tiempo y le apetece ponerse a ello, pues es un buen momento de que se conozca a sí mismo, de tener esos momentos de calma consigo mismo que a lo mejor le hacen gestar algo interesante. Y luego también resulta que la suma del 6 y del 1 da el 7, que es un número también bastante mágico. También hace referencia mucho a premoniciones el 7, y bueno, pero el 7 ya en otro momento lo miraremos para ver, ¿no? No podemos hacer la píldora número 7. Es lo que te iba a decir, como no vayamos atrás en el tiempo, los números del 1 al 16 ya no los vamos a... No, pero bueno, alguna vez hablaremos del 7. Mira, mañana haremos la píldora número 17, con lo cual tendremos el 7 por ahí, que si no da igual, aunque no sea el número de píldora que coincida con el número del que hablemos, lo podemos contar algún día, porque a mí esto me parece muy interesante, y no ya por un significado esotérico ni ocultista, sino también, yo creo, es la simbología, ¿no? De cómo el ser humano al final categoriza la vida y la sociedad en cosas, ¿no? En números, y al final es muy interesante. Es muy interesante. Así que ahí lo dejamos. Yo recomiendo a la gente que se ponga a buscar, que en internet hay mucha información sobre este número y que yo creo que les va a gustar. Así que, bueno, pues yo creo que hemos dado una buena pincelada, ¿no? Sí, y nos vamos a ir ahora con cosas también muy interesantes y muy inquietantes. Venga, la película. Como siempre yo cojo lo más viejuno, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Bueno. A veces juegues tú también, ¿no? Oye, yo en la música me voy a lo viejuno también. En la música tú eres más actual que yo. Siempre lo decimos. Sí. Tú buscas cosas eso actuales y yo me voy pues a los 70 o por ahí, o a los 60. Bueno, pues venga, pues vamos con la película, que yo creo que es una película que a todo el mundo le gusta y que yo creo que a ti también te gusta mucho. Sí, a mí me encanta y bueno, y creo que me daba mucho miedo en su momento cuando la vi y hoy por hoy me lo sigue dando, la verdad. Bueno, la película que vamos a hablar es la del Resplandor, que de Stanley Kubrick, clásica del género de terror, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, una peli, como siempre, basada en la novela de Stephen King de 1977, 3 años antes de que se estrenara El Resplandor. Pero bueno, yo creo que todo el mundo la conoce por ambas cosas, pero al final la película es lo más visual, ¿no? Lo que más se ha quedado en mucha gente. Sí, tenemos que decir que, aunque ahora mismo está considerada un género, o sea, un clásico dentro del género de terror, lo que es la película, y es muy laureada y ha cogido un valor y se ha revalorizado en todos los aspectos la película, tengo que decir que con el estreno, la verdad es que pasó la película más bien inadvertida y realmente a Joder. la crítica especializada no le terminó de gustar muchísimo la película, ¿no? Sobre todo porque, bueno, también estamos hablando de que Stanley Kubrick, que es un director muy, muy particular, y evidentemente Stephen King, que también estaba ahí, es un escritor muy particular. Así que, si quieres, vamos contando así cositas Sí. originales para que la gente se meta a buscar en la película, ¿te Sí, parece? claro que sí. Si quieres empezamos por esto mismo que comentas, ¿no? Esa especie de tensión entre el escritor y el director de la peli. Claro, sí, hay una cosa que mucha gente, que la verdad es que luego cuando uno se pone a buscar sobre esta película información, se sorprende, ¿no? Porque la tensión que había entre Stephen King y Stanley Kubrick. Tenemos que decir que Stanley Kubrick se quedó fascinado por la novela en sí, y la verdad es que él realmente le fascinó concretamente esas relaciones personales, relaciones humanas que hay en la pareja protagonista, el matrimonio, Sí. y cómo se van deteriorando debido al confinamiento en el que están metidos en el hotel, ¿no? En el Hotel Overlook. Sí, que esto nos puede llevar un poco a Y la actualidad, ¿no? Espero no tan extremo, pero sí. es verdad que las situaciones de confinamiento, bueno, pues pueden producir muchos roces entre parejas, que entre gente o entre familias directamente, ¿no? Entre O sea, personas que es algo. no convivían tanto y ahora explota la bomba. Exactamente, es algo que está ahí. Y claro, eso a él, a Stanley Kubrick le fascinó, con lo cual aceptó rápidamente el que la Warner, que hacía la película, pues querían hacer la película, se lo ofrecieron directamente a Stanley Kubrick. Y él aceptó totalmente por esa fascinación que tenía hacia el libro. El problema es que Stephen King no le gustaba ese, digamos, Esas visión que licencias, tenía. ¿no? Que se permite un Claro, poquito Stanley Kubrick con la claro. peli. Si alguien ha leído el libro de Stephen King, la verdad es que Stephen King es un libro más de caza fantasma, caza embrujada, ¿no? Y la película sobre todo se centra en las relaciones personales y el deterioro de las relaciones personales que hay entre la pareja Sí, entre protagonista, Jack entre y Jack y Wendy. Wendy, ¿sabes? Y claro, es realmente de forma totalmente en la novela original, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso a Stanley Kubrick, pues bueno, cogió la novela, la adaptó y lo cambió todo lo que hacía falta y lo que a él le apetecía, Sí. y eso pues a Stephen King no le gustó muchísimo, de Además hecho. es que tenía esta novela, realmente que la crítica tampoco la puso tan bien como otros libros del autor, de Stephen King. Fíjate que hablaban precisamente de eso, de que había demasiados lugares comunes en ella por el tema de la casa de fantasmas y a lo mejor a Sí. Stanley Kubrick, como tú dices, le fascina y lo que a lo mejor él hace pues es darle ese toque que podía faltar, ¿no? Claro, que luego fíjate, eso yo creo que se traduce en que en la película, ¿quién se lleva todo el protagonismo principal, principal? Pues Jack, ¿verdad? Sí, totalmente. Todo, además, todo un poco gira alrededor de su bloqueo, ¿no? Su bloqueo creativo, su bloqueo como escritor, de su alcoholismo, de la relación con Sí. Wendy, del maltrato hacia Wendy. Exactamente, o sea, hay muchísimas cosas y por eso, y Stephen King pues no le gustaba nada, o sea que ese es uno de los orígenes que la verdad es que hizo que ni Stephen King ni Stanley Kubrick tuvieran reuniones para ver cómo avanzaba la película, ni en el guión, ni en las adaptaciones, ni nada de nada, Vaya, ¿sabes? no se tomaron un café, ¿no? Como para Y comentarla. bueno, la verdad es que es una película, ¿verdad? Que yo creo que impresiona, ¿verdad? El ambiente tan enfermito que hay, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que es muy inquietante ya desde el principio. Curiosamente, la escena inicial, ¿no? Cuando la escena del coche, cuando va por todos esos paisajes del bosque, estaba preparando así cosas sobre la peli y he visto el cambio que hay en esa escena si le pones una música que no es la de la película, ¿no? Con una música clásica, una música más. O sea, al final, ¿cómo juega Stanley Kubrick con toda la producción y con toda la dirección artística? ¿Cómo le dan ese ambiente con esa música, ¿no? La banda sonora, la fotografía. sea, es una peli estudiada también Exactamente. hasta en escuelas de vídeo, en escuelas técnicas de vídeo la estudian como referencia. Es Es una referencia, barbaridad. yo creo lo que tú dices, yo no soy tampoco muy experto, pero No, yo fíjate que tampoco, pero... lo que lo estábamos comentando antes, la imagen y la fotografía que tiene y la luz, todo es absolutamente brutal en todos los sentidos, ¿eh? Y sobre todo, estamos hablando que Stanley Kubrick era un director muy, muy, muy perfeccionista. En todos los sentidos, ¿eh? Y fíjate que también lo comentábamos, ¿no? Que el rodaje para los actores no fue para nada placentero, ¿eh? Para nada placentero, ¿eh? No, no, desde luego. Para Especialmente Wendy. para Wendy. Wendy, que la verdad es que la actriz Shelley Shelley Duvall, creo Duvall. que es, Sí, esa es Shelley sí. Duvall. Pues la verdad es que ella tuvo como que ella se llevó, entre comillas, la peor parte, ¿no? Porque el director la metía muchísima caña y muchísima presión. De hecho, una de las escenas en las que es perseguida ella por Jack en las escaleras la tuvo que repetir hasta 123 veces, lo cual es una barbaridad, Yo ¿eh? creo que esto, además, por desgracia, Charlie, últimamente hemos asistido a muchas noticias que hablan de esto, de cómo muchos directores de los que ahora son como dioses, ¿no? Lo que hacían con sobre todo actrices, sobre todo con mujeres en los rodajes y cómo pues las metían miedo y otras cosas muchísimo peores. Y bueno, yo esto creo que hay que criticarlo, ¿no? Que no todo vale, o sea, no lo sé. O sea, el No, no, resultado fue el que fue y realmente se la veía asustada, ¿no? Es que te lo crees, dice, Dios mío, está acojonada, pobre, es pero... que, claro, es que tenemos que decir que además la propia actriz tuvo que ser ingresada en un hospital, además. Fíjate. O sea que la verdad es que también, si uno ve, se fija en la película, las caras que tiene de angustia la actriz Sí, es sí, sí. absolutamente, Real. te lo crees que es que es real, ¿no? O sea que estaba metiendo mucha presión a todos los actores y ella fue la que se llevó la peor parte, ¿eh? Además. Sí, no, desde luego, esto yo creo que habría que los directores de cine, espero que los futuros directores de cine y los actuales se replanteen un poco esto, ¿no? Que aprendan también de estas cosas, bueno, que todos aprendamos de esto y que no todo vale y no sé. Los actores y las actrices son, en este caso las actrices sobre todo, son personas igual. Y bueno, Sí, seguro que no, hay no, no, otros estamos. métodos para conseguir un efecto igual. No, no, bueno, vamos a decir que no solamente Shelley Duvall es la actriz que interpretaba a Wendy, también tuvo este tipo de cosas. Bueno, el resto tuvo menos, ¿no? Pero estamos hablando de que todos los actores llegaban a repetir incluso cada secuencia un mínimo de entre 20 y 30 o 50 veces, ¿eh? Es una barbaridad el poder repetir escenas de esa manera, ¿eh? Sí, además, qué tipo de escenas, ¿no? Qué tipo de película con ese ambiente tan agobiante, con esa atmósfera, la verdad es que tuvo que ser increíblemente duro. Sí, no, y hay otro ahí, sobre todo otra de las personas, otro de los actores en los que se cebó realmente Stanley Kubrick fue, a ver si lo digo bien, lo pronuncio bien, es Cameron Grotters, que es el que hace de cocinero, jefe de cocinero que de Sí. color, un artista de color, un actor de color, que es el que bueno, todo el mundo lo ha visto, o sea que no destripamos nada de la No, película, de pero hecho bueno. no hemos dicho ni que el protagonista es Jack Nicholson. Yo creo que no lo hemos ni No, no, no. mencionado, pero vamos, yo creo Ni que lo todo hemos el mundo lo mencionado. sabe. Bueno, este actor de color, hay que decir que no era la opción que tenía Stanley Kubrick para poder, no era el actor que quería él, ¿no? Entonces, bueno, él quería otro actor con el que había trabajado con él en otra película, no me acuerdo ahora mismo en qué película, pero el actor, debido a este actor que él quería, le dijo a Stanley Kubrick que no quería trabajar con él. Por esos ensañamiento que tenía con los actores. Entonces cogió a este actor de color, que luego hizo la película también, su papel fue absolutamente brutal, ¿eh? Es más cortito, pero es absolutamente brutal. Y con este actor también se cebó, ¿eh? Se cebó. Hay escenas que se las hizo repetir hasta 150, 200 veces. La verdad es... ¿Puede ser la película Alguien voló sobre el nido del cuco, Charlie? Pues no lo sé, no me acuerdo ahora. Yo creo que sí, puede que sí, sería esa película, yo creo. Que estaba Jack Nicholson también. Bueno, tendremos que verlo, pero bueno, sí, la verdad es que hubo, también decían que se planteaba otros actores iniciales para el papel, ¿no? Para el papel de Jack, entre ellos Robert De Niro y Robin Williams. Exactamente, también se planteaba también a Robert De Niro, pero al final Jack Nicholson era una apuesta que tenía Stanley Kubrick y lo tenía muy claro, que quería hacer Jack Nicholson. Yo la verdad es que tengo que decir que Jack Nicholson hace un papelón enorme, ¿eh? Sí, la verdad es que bueno, yo creo que El Resplandor es Jack Nicholson, ¿no? En parte es su interpretación y hablamos también de que en el libro el personaje es bastante más, no sé si más humano o Es más bueno, humano, sí. es como tú lo decías, ¿no? Cuéntalo, lo que tú estabas diciendo, que es mucho más humano en el libro, Sí, además. en la novela, a ver, se vuelve loco igual, pero tiene como atisbos de humanidad. A veces es como más consciente de lo que hace y no quiero hacer spoiler, pero hay momentos en los que intenta salvar a su familia, ¿no? Como que intenta dejar de perder el control y realmente se ve que en el libro sí que se ve que siente amor por ellos. En cambio, en la película yo creo que desde el principio, bueno, de hecho con Dani hay hasta teorías de estas que surgen, ¿no? De los finales que dicen que ni siquiera llegaba a reconocerle como, ¿no? Como tal. A Dani, al hijo, que también tenemos que hablar de él. O sea, Exactamente, no, exactamente, era mucho más exactamente. frío y al final era un maníaco, ¿no? O sea, no tenía ningún, casi, prácticamente momentos de arrepentimiento. Exactamente. Bueno, lo que tú dices, eso es una de las diferencias que tiene el libro, especialmente el carácter de él, y que Stephen King pues no le gustaba, ¿no? Porque Stephen King decía, es que el Jack que él ha puesto en la película es una persona Sí, mala no en tiene todos sentidos, ¿no? remordimientos, claro. Sin remordimientos ni nada. Y él, en su libro, la persona Jack Torrance, que es el papel protagonista, del libro y de la película, pues claro, es una persona buena que se va Sí. transformando según va el confinamiento y según está en el Hotel Overlook, Sí, claro. también Wendy es diferente, ¿no? En la novela la presentan como alguien más fuerte, solo que también sufre esos maltratos de Jack y va como deteriorándose, pero en cambio en la película te la presentan ya como, o sea, como muy sometida totalmente, ¿no? A Jack, que yo creo que también es ese hincapié del director de representar lo que es una relación de maltrato, ¿no? Del poder que tenía él sobre ella, que ya está asustada desde el principio de la peli, la pobre Wendy. Exactamente, yo creo que ahí es lo que tú decías, ahí hay una relación de maltrato muy muy Sí. potente y muy marcada además, ¿eh? Y si a eso le añades que Stanley Kubrick pues también metió mucha presión a la actriz, pues bueno, también eso se nota, ¿eh? Se Sí. nota mucho, ¿eh? Luego tenemos también la parte de los fantasmas, ¿no? Porque yo creo que El Resplandor, esos, bueno, yo recuerdo a las dos gemelas, recuerdo a la Las dos mujer de la gemelas. bañera. El barman que está ahí, que es el que le sirve Sí. el bourbon cuando una de las escenas de la película, ¿no? Sí, en la Cuando él va recepción. de la recepción y le sirve el bourbon con hielo que pide Jack. O sea que ese también está. Y luego el camarero que resulta que es el anterior guardia o guarda del hotel, ¿no? Sí, eso es. Sí, porque recordamos que si alguien no la ha visto, si alguien no ha leído el libro o no lo conoce, al final es que ellos reciben un encargo para convertirse como en el guarda de invierno del hotel, un hotel que estaba cerrado durante Sí, todo el invierno, el hotel sí. Overlook, pues porque todas las nieves lo dejaban totalmente ahí. No se podía ni salir ni entrar, entonces ese es el tema. Ellos empiezan en octubre, no sé si en el libro, tanto en el libro como en la peli, creo que es en octubre cuando van allí, ¿no? Es como después de verano. Sea, están hablando para pasar allí todo el invierno, o sea, para pasar pues casi medio año, ¿eh? O sea, en la película dicen pues unos 5 o 6 meses, o sea, estamos hablando de medio año metidos en un hotel, tres personas solas. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que hay que recomendarla, que a mí me apetece, llevo tiempo sin verla, aunque la he visto varias veces y me apetece verla otra vez y con esto de hablar con ella, me apetece un montón. Yo Y re la recomendamos sí. y es lo que siempre digo, es una película entre comillas más viejuna, pero la pueden encontrar en YouTube. Yo creo que no hay ningún problema en encontrarla en YouTube para verla. Y yo sobre todo recomiendo además que la pues si la pueden, no sé si estará en YouTube de esta manera, en No lo original con sé. subtítulos, porque realmente la traducción al español de lo que es El Resplandor, concretamente la actriz Shelley Duvall, no me gusta mucho ¿No te la gusta el traducción al doblaje, no? español. Sí, porque la traducción la hizo la bueno la, la ¿cómo se dice? La interpretación, ¿no? ¿Cómo se ¿El dice? doblaje? El doblaje lo hizo Verónica Verónica Forqué. Forqué. Verónica Forqué. Y la verdad es que tiene un tono más tonto que yo no sé, no me. Pero bueno, eso es una manía que yo tengo, ¿eh? O sea, que no. Estoy, es posible, no, de momento no la encuentro, no encuentro la versión original en YouTube del Resplandor Bueno, pero y la tienes, tampoco en seguro. castellano. La verdad es Vaya por que Dios, vaya por Dios. no, no las encuentro, Bueno. pero bueno, rebuscad que seguro que la tenéis en alguna otra Seguro que plataforma de es forma fácil. fácil. Yo creo que es fácil de encontrar, o sea, que la busquen. Así que, bueno, Sí, pues y nada, una yo última creo. cosa, el final no lo vamos a contar porque no vamos a destriparos la peli, pero es un final totalmente abierto. Exactamente, es un totalmente abierto. Y bueno, ya sabéis, yo creo que buscarlo en internet, yo creo que tiene que estar en algún lado. Y os la recomendamos absolutamente. Y si no, pues cuando termine el confinamiento, la verdad es que conseguir la película de Stanley Kubrick, El Resplandor, no es nada difícil, ¿eh? O sea Nada. que la pueden conseguir enseguida, ¿eh? Eso Y es. hay por ahí ediciones muy majas y muy bonitas. O sea que pueden tenerlo todo rápidamente. Muy bien, pues nada, nos vamos a ir con el tráiler y enseguida volvemos con un poco de música, ¿no? Venga, pues venga, perfecto. Pues venga, dale al play. Venga. Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? Les gustará. ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237? Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres. Nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? ¡Cabritillo! ¡Déjame entrar! ¡Aquí está Jack! He tenido una pesadilla horrible. Porque mataba aquí a Dani. Me estoy volviendo loco. Chon, chon, chon, chon, chon. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya Bueno, estamos pues aquí, sí. vamos a nuestra parte musical. Sí, Venga, nos vamos. vamos a despedir hoy rapidito porque nos quedamos casi sin tiempo, pero bueno, vamos a ponernos un tema que yo creo que no necesita tampoco mucha explicación. Primero porque es de David Bowie, y tú sabes, Charlie, que David Bowie aquí. Aquí de Bowie, ¿verdad? Te Vamos. gusta mucho, ¿eh? Sí, nos gusta, nos gusta. Tanto en Sombras de Mediodía lo poníamos siempre y ahora en Las Píldoras para el Apocalipsis también. Entonces vamos a poner la canción de Héroes de 1977, de un álbum que lleva el mismo nombre, Héroes, y bueno, que yo creo que nos va a venir bien para levantarnos un poquito el ánimo y sobre todo para dedicárselo a esas personas que yo no creo que sean héroes, ¿no? Que tanto están luchando en hospitales. Yo no creo que sean héroes, yo creo, o sea, no porque no sea heroico lo que hacen, sino porque, bueno, es gente que son trabajadores, que lo que necesitan es que no se precarice esa situación siempre para no llegar a estos extremos. Y bueno, yo creo que. Sí, no, Sí, perdona, perdona que te dime. interrumpo. Perdona que te interrumpa. Sí, no, yo te iba a decir un poco que sobre todo que la gente, pues bueno, que yo espero que la gente se acuerde de ellos Sí. cuando haya terminado toda esta situación, Eso ¿eh? es. Que no, no me gusta llamarlos héroes porque parece que ellos son héroes y tienen superpoderes, ¿no? O sea, son personas que gracias a su trabajo están ahí, que tenemos que agradecer que la sanidad pública tenga unos profesionales tan maravillosos y lo que hay que hacer es apoyarles más cuando todo esto termine y apoyar sus reivindicaciones, sus manifestaciones y no privatizar la sanidad. Eso es. Exactamente. Pues el tema de Héroes, yo tengo que decir que además Sí. musicalmente es uno de los temas que han hecho más versiones y lo han Sí. hecho un montón de tipo, de tipo musical, un montón de tipos de grupos, de totalmente de pelaje diferente. Pues Sí, lo un hablábamos, montón. tú me decías, los Rammstein han versionado la canción, ¿verdad? Tenemos a Oasis también, tenemos a Blondie. Motor. Motorhead también, y luego en nuestro país, yo a mis queridos Turbofuckers, que en su último trabajo han sacado la versión de Héroes, y que curiosamente, yo sé que Iñaki, cantante y guitarrista de la banda, yo le pregunté en la última entrevista que por qué versionear el tema de David Bowie, el de Héroes, y él me dijo que aparte, evidentemente, porque tiene calidad, es mítico. Que él se casó con su pareja, se casó con su mujer, con el tema de Héroes. Oye, me parece un tema maravilloso para casarse, ¿no? Me parece un tema mucho más guay que muchos menos originales. Así que nuestro querido Iñaki se casó sonando el Héroes de David Bowie. Así que, pues nada, que se lo dedicamos a eso, le dedicas yo a él, que estará ahí escuchándonos, y terminamos entonces. ¿Alguna cosita más que quieres hablar? Nada más, yo eso, dedicárselo a todas esas personas que están ahí dando el callo para salir de todo esto, ¿no? A esos trabajadores y trabajadoras en supermercados, en hospitales, de limpieza, de pues toda esa gente, y bueno, ojalá lo escuchen y esto les anime un poquito. Pues nada, pues terminamos con el héroe de David Bowie y nada, pues damos a play, ¿no? Y nos despedimos hasta la siguiente píldora. Venga, pues nada, pues dale a play y nos vamos ya. Venga, dale a play. Chao, chao. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever.